que soy mulato puro, tengo la mente en mi sitio, estoy bueno de salud. Cabra voy yo, yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Cabra voy yo, yo que sé lo que la tumba, el cencerro y el bongo. Pa bravo yo, pa bravo yo, yo te lo digo, pa bravo yo. Pa bravo yo, pa bravo yo, yo se lo canto a cualquiera, conmigo no hay discusión. Pa bravo yo, pa bravo yo. Ay, los sentimientos que tengo, los tengo de corazón, pa bravo yo. Bravo, permíteme aplaudir por la forma de herir mi sentimiento. Pa bravo yo, pa bravo yo. Ay, lo mismo canto guaracha, una rumba y un danzón. Pa bravo yo, pa bravo yo. Ajá. Te lo dije, mi fiesta, aquí están los bravos. Bravo yo.